Buenos Aires, abril primero de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha logrado. Colegas de la oposición llegaron a permitirse la extravagancia insultante de comparar el jueves a la noche con 2001. La idea, si ellos estaban pensando en Cristina Eterna, y Cristina misma piensa en su propia eternidad, ese en la ola de la victoria electoral es donde deberían haber largado esto. Yo no voy a esperar que la Iglesia Católica esté a favor del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sería tonto. Ah, yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Sobral? Las movilizaciones por la muerte de Néstor mostraron un espectro muy diverso, una cosa que en otra época era inimaginable. Estaba el sindicalismo encuadrado con sus banderas y al lado estaban los putos. Lo que siempre buscamos, me parece, lo que siempre yo busqué personalmente, es la libertad de los que vienen acá de decir lo que ellos consideren conveniente, coincida yo con ellos o no. Digamos, yo por lo menos estoy segura de las cosas que defiendo. Las he defendido toda mi vida. Lo que me pregunto es, ¿qué defiende esta gente? Lo de Kirchner es como un tumor. Usted está sano. Le va al médico, le encuentra una manchita, ¿no? Y la manchita empieza a crecer. Necesitamos una ley, una normativa, un conjunto de reglas que, digamos, le den un marco a un fenómeno que por acumulación y por falta de regulación en su momento terminó generando hoy un cuadro de mucho monopolio. La seguridad necesita de la inseguridad para funcionar, porque si no todo el aparato de seguridad se cae. Están para eso, digamos. Hace pocos días, CNN habló en un informe también muy desdoroso para la Argentina. Hacía tres días que habíamos tenido una represión que sí tiene que ver con la libertad de expresión. Una grosera, terrible, tremenda represión a periodistas que fueron baleados, esposados y llevados presos. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra. Una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarían desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace muchos años de dar testimonio en momentos difíciles.